En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Día trágico de violencia en Colombia, por lo menos 3 personas han muerto en homicidios en Cali, en el sector de La Luna. En el día de hoy, 2 manifestantes que fueron heridos con arma de fuego y otra persona que se comprobó de parte de las autoridades pertenecía al CTI de la Fiscalía. El alcalde ha hecho un llamado para que los manifestantes se expresen sin generar actos vandálicos y ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina que el SMAT también va a intervenir si hay violencia y hechos de irregularidades ilegales. En Bogotá, un bus del Transmilenio fue vandalizado y robado por unos minutos conducido por manifestantes en el Portal de las Américas. También hay denuncias de intentos de incendio a la alcaldía de Popayán. En Colombia, más de 8.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Hola, buenas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo ¿qué le tal? Ha ido? Jaime, ¿cómo estás? Hombre, bien, ¿qué ha pasado? Un viernes y ya. ¿Fue? Sí. Hubo un perro, un gato. No, es que le pegué al micrófono, yo que lo estaba trasladando aquí a un lugar más cómodo. Bueno, ¿qué más ha pasado? Bien, pues día de manifestaciones en Colombia, la situación en Cali difícil, ha habido episodios muy violentos en ciertos sectores de Cali, en especial en La Luna, complicada, digamos, la situación de orden público en Cali, que lastimosamente no es una novedad, ¿no? ¿Qué más ha pasado? Bueno, aguacero torrencial, no sé cómo irán a esta hora las tremendo marchas. Sí, torrencial cayó en Bogotá, como de 4 a 5 de la tarde, hubo marchas conducentes a la Plaza Bolívar que fueron convocadas desde por la mañana, desde las 9 de la mañana había marchas que arrancaban más tarde, tipo 2 de la tarde. Hay problemas de movilidad en varios sectores de la ciudad. Lo decía Santiago Ángel, hubo un robo de un bus de Transmilenio donde se montaron manifestantes. Ya el bus fue recuperado y bueno, en esas estamos. María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, tú. Aguantando frío un poquito, como dijo Nico, un aguacero tremendo, mucho frío hoy en Bogotá, desde temprano. We have a great show tonight. Laura. Jaime, ¿cómo vas? Bien, como dormilón, pero Es, a veces pasa que uno le da como sueño, ¿no? Sí, eso pasa, pero no, no, no. No, no vamos a tener un gran show hoy. We're gonna have a wonderful show. Bueno, Nico, el tema del día. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente: un mito urbano que hayas oído de algún famoso nacional o internacional. ¿Qué premio tenemos, Laura? Pues tenemos un premio fantástico, Jaime, porque es una super picada para cuatro personas con postre, cheesecake, dos rondas de cerveza y una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a dos líneas de bolos por persona con fecha abierta para jugar una vez se reabra la bolera. Y es que a partir del 8 de junio vamos con todas las de la ley. Así es, en la bolera desde 1976, ven y disfruta nuestras 24 pistas de bolos, restaurante gourmet, heladería y coctelería. Disfruta de la barra con todo, todos tus amigos y toda tu familia. Te esperamos hasta la 1 de la mañana. Ese es nuestro super premio de hoy. Como dice el canal RCN, ¡vamos con todo! Bueno, exacto. Exacto. Tenemos una entrevista a las 6 de la tarde, chévere. Mientras tanto, pues vamos con música, ¿qué tal? Bueno, me perfecto. Parece. Con Emperor Machine y esta canción que fue lanzada hoy, vamos a ver qué tal. Va. Recorded it, yeah. Hasta el próximo sábado 29 de mayo del 2021 con tu tarjeta Cencosud. Paga 2 y lleva 4 en vinos y espumosos. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de este producto varía entre el 4% y 45% volumen alcohol según marca. Originales en Cali, 98.5. ¡Concéntrese! Para que no se le olvide. Me da risa los aplausos que pone Orlando. No sé dónde sacó eso. ¿Ah? Pero buenos aplausos, ¿no? Pésimos, eran 4 aplausos. Orlando creo que lo hizo con los de la emisora, es bueno, ¿sabes? Son buenos, buenos. Bueno, concéntrese para que no se le olvide. Yo lo leo, pero no me gusta. Pero es el tal verbolario, entonces yo consigo. Ah, pero no los... que no. Pues sí, hoy me dio que sí, o sea. No, que no trocanabas, pistolita. Sí. O sea, yo les juré, ¿no? Palmamón, no hay ley, Jaime. No, lo leo es por ustedes que les parece, pues, un genio. Listo, leo. Sí, exacto. Ciego. Tan dolido que solo puede ver su corazón roto. No, ese no me gustó. 0-1. A mí no me gusta ninguno. No, tiene buenas. Ninguno. Todo es al revés. Información. Comunicación fugaz, episódica y atomizada de un hecho. Sí. Es que ya no le cojo. Dele, pero hay buenos. Partitura, vibración pasada tinta. Con este. Eso está bueno. No, me imagino, buenísimo. Sigamos. Descabello. Test de antígenos. Qué bueno. ¿Por qué se ríe así, hombre? Sí. Pesimismo, óigame. Hábito de muy mala educación que consiste en espesar el aire de la sala. Ya lo hicimos, ¿no? Sí. Pésimo. Durar. Vivir dando la razón. Bueno, mucha gente, sí, es verdad, mucha gente hace. Es verdad. Es muy cierta esa definición. Fortaleza. Resultado habitual de la incomodidad elegida. Sí, correcto. Y en este momento sí informo oficialmente que no vuelvo a leer una sola estupidez. Bueno, pero no, ¿por no, qué, no, hombre? Porque yo me lo inventé y yo lo acabé. Eso lo puse yo en Colombia, nadie lo sabe que existía. Después todo el mundo, ¡ay, verbolario! Ese es un idiota. Muchas gracias. No, pero cálmese. No, yo lo creé y yo lo destruyo, como decía Picasso. Creador, claro, instructor. Exacto. No, pues ya nomás. Es que siempre es el revés de las cosas. No, hombre. Uy, aquí tengo un personaje que me está comiendo los cables. Hola, brother, ¿cómo vas? No, eche para allá. Córrase. Con sus guantes de seda. Compró guantes. Ahí está, guantecitos. Dior. Sí, ahí está. Pero él quiere comerse el cable del. No, es que sabe que a mí me gustaría que se apagara la transmisión en cualquier momento. Y ya. En cualquier momento una pequeña dentellada, porque tiene los dientes muy pequeños, ¿no? Claro. La lengua muy áspera, ¿no?

suspendido de nuevo, ha sufrido muchas suspensiones ese partido por cuenta de la situación actual del país. No se sabe cuándo va a ser o qué fecha van a dar para reintegrar ese juego al calendario colombiano, porque es el único que falta para determinar quién pasa a la semifinal del torneo local. Tolima iba ganando 3-0 la ida ante el Cali, pero falta disputar esos 90 minutos que restan. No tiene más, Nico, o sea, pues para cerrar el micrófono de aquí al final. Dele fresco, hermano, yo estoy esperando. O sea, yo le resto, o sea, fresco, y a María Juliana le resto lo mismo. Pero, ¿y por qué? No, no, hacemos el programa Laura y yo, no, tranquilos. Bueno, es que yo resto. No me quejo. Bueno, le cuento, mire, por ejemplo, Myanmar, que usted sabe no, que no, no, no, no, no, no, de, no, deje de. No, no, no, vamos con música. Este punto es importante. Y el tema Make It Mine, por Myanmar, favor. Myanmar contra Japón, ganó 10-0. Por favor. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I. I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away. And over to a table at the Gratitude Cafe. I am finally there. All the angels have been singing. Ah, la, la, la. La la la, I'm la la la loving. Yeah, I don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it. I'm gonna show it. Hoy almuerza por fuera. Paga con las tarjetas originales de Alpina. Compra avena, yogur, kumis y leche Alpina con la nueva imagen. Lleva un empaque de cada uno desde el 24 de mayo hasta el 1 de julio a Servientrega o puntos Alpina autorizados. Reclama una tarjeta de consumo por 25 mil pesos. Son 22 mil tarjetas y todas están premiadas. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.alpina.com. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que mamá quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Yo creo que esta es la noticia más... O sea, ¿me oyes o no? Sí, sí, sí. No, no, no, es que Jonathan no oye. ¿Está bien el micrófono o no, Johnny? Ya no, siempre es tú. Y si no le subes a la perilla, nunca se va a oír. ¿Está bien el sonido, Nico? ¿Me oyes? Sí, ahí lo oigo bien. Ay, gracias, mía. Esta es la noticia más... Sí. Más estúpida que yo he oído en toda mi vida. ¿Qué pasó? Pero mueve un país. Laura, quiero hablar con Laura porque ustedes fueron muy protagónicos. ¿Qué sería? Ha dicho que sí, Robert De Niro. Ha recogido el guante que el pasado lunes le lanzaba Madrid Fusión Alimentos de España. Y ha aceptado promocionar el Congreso Culinario a nivel internacional a cambio de algo. Entonces ya España están gritando y diciendo, Madrid Fusión es un tema de comida donde estuvo Harry Sasson, Leo Cocina y Cava. Son tres días donde como que culturizan al mundo de las culturas de comida en todo el mundo. Uh-huh. De Niro es como el padrino, como... como no, es que la palabra es distinta. ¿Qué es Laura Acuña para Maserati, Nico? ¿Qué es Laura Acuña para Maserati? Embajadora. Okay. Embajador. Sí, embajadora. Exacto. Oígame, Laura, siempre pendiente de la competencia. Bueno. Pues este se ha aceptado ser el embajador de este proyecto que se llama Madrid Fusion. ¿O para qué? Madrid Fusión. Eso es pura paja. Eso va el 30 de mayo, 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Pero pidió algo a cambio. Dijo, yo les hago esa vaina gratis, pero con una sola condición. Ah, no. Y aquí es que me saca la piedra. A ver. Porque es que yo no puedo con Robert De Niro. O sea, el hombre que fue mi ídolo. No. Que le tienen que hacer una comida a él y a su esposa, los chefs de España. O sea, yo ya... Ay, ¿qué pasa, Nico? Pero de verdad, pero es Nico que... Está... A ver, no, es que Nico estaba se está pensando... cayendo. No, estaba pensando que Robert De Niro, y lo contó creo que Laura, tiene graves problemas económicos. Así es, yo no está iría en la quiebra. Gratis. Exactamente. Lo conté yo. Bueno, que o usted, la, pero... La señora, pero pero no. Digo... Me parece curioso, en ese caso, que si tiene problemas económicos, mire, yo me acuerdo. No cobre. Mire, yo me acuerdo, pero... Es que no está cobrando nada, perdón. Por, a eso voy. No me han entendido la nota. Entonces, no, por eso. El señor tiene problemas de plata. ¿Cómo no cobras si no tienes plata? ¿El señor no tiene 200 millones de dólares? Yo creo que sí. Es que la gente es callada. El señor no, o sea, el señor no debe 30. No, eso sí lo garantizo. Pero por cada comedia cobra 20. Yo esos cuentos de los quebrados no me los creo. Todo el tipo dice, listo, pues yo soy... Ay, es que esa es la comprobación de que no está quebrado, básicamente. A eso iba mi... Pero mi, es que... mi conclusión. Pero es que mi nota no es de la quiebra de él, sino no, lo estúpido. Pero usted me es. Está diciendo, ¿qué hubo? ¿Se durmió? No, lo, me quedé pensando en, pero yo ¿por no qué dije no que cobras? Si se durmió, yo no estoy diciendo ¿por nada? Qué no cobras plata de Niro si no tiene, si me estás diciendo que estás ilíquido? No estoy diciendo nada de eso, por Dios, Nico. Reaccionemos. Estoy diciendo que es un estúpido por aceptar algo pidiendo lo que está pidiendo. Y es que los cinco mejores chefs de España le den un menú a él personal una noche, solo a él con su mujer. Porque dicen que a él le gusta la comida y los hoteles. Sí. ¿Ahora sí me copia? Sí, no, es que le he copiado desde el inicio. No, parece que no, pero no importa. Y el tipo ha dicho, yo quiero que las siguientes personas me hagan un menú personal. Está bueno, listo. Y el tipo escoge lo siguiente. Mauro Colagreca, ese según el año pasado, según el 50 Restaurants of the World, del restaurante Mirasur en Montón, sí. no es cómo se escribe en Francia, que es el mejor restaurante del mundo hasta el año pasado, que ese señor participe. Pide que Juan Roca, del Celar de Can Roca, participe. Sí. Pide que Quique da Costa participe, José Andrés, que es el lagartazo del siglo, que lleva comida a Haití, a Puerto Rico, y que fue el chef privado de Michelle Obama, participe. Y Martín Berazategui, que es el capo por allá de Donostia, en San Sebastián. Y él dijo, ustedes los cinco se ponen de acuerdo, me hacen una comida a mí, a mi señora, los dos privados, y yo patrocino eso. Porque es que a mí me gusta la buena comida. No, de verdad. No, yo estoy diciendo que es el idiota más grande que he visto en mi vida hoy en día, es lo que quería decir. Okay. Con plata o sin plata, merece prisión. Ahora sí me copió, Nico. Todo no, muy absurdo. Esto. No, desde el principio le copié. No era un tema de plata, es un tema de estupidez. Yo no sé si usted me entiende. Claro, pero entonces que no salga a lloriquear de Niro. Exactamente, a decir que no tiene plata. Sí, estamos de acuerdo. Exacto. Es otra base. De pobrecito. No, por eso, sí, pero si tiene un vínculo algo estrechísimo con lo que usted está hablando. No, yo estoy con mi vínculo culinario, porque el tipo tuvo los restaurantes Nobu, tiene todo, tiene 25 hoteles en el mundo. El tipo en la parte culinaria parece que es un duro. Pero ustedes pueden creer que este tipo pide eso. Y no les quiero decir lo que contestan los chefs, ¿no? Claro. Ah, no, pues. No me imagino. José Andrés, desde su casa en Washington DC, dice, esto no se ha hecho nunca antes. Le advertí desde un restaurante aquí que da costa antes de que Martín Berazategui cerrara el video desde la Sarte con su clásico Robert Garrote. Yo no entiendo nada. Sí, era como un chiste interno. Básicamente sí, serás la única persona en la tierra que habías probado el sabor del cielo. Yo ahí me acordé, ¿saben de quién? Ave María. Ay, no, el digas. Señor Barrientos, ¿no? Sí. Nah. ¿Qué? Es que mi nota va con un cierto sentido humorístico. ¿Vas a probar el sabor del cielo? No, hermano, vaya al cielo en Medellín y verá cómo la atienden, ¿sí o no? Que allá queda listo, mijo. No, eso sí le debe parecer una cosa de una frescura monumental. Les voy a contar una cosa de Niro. A ver. Es muy importante la historia de Niro en restaurantes que la gente no sabe. ¿Pero usted nunca se lo ha pateado así por ahí? Tengo una foto de él cuando hizo la misión en Cartagena con mi primera esposa. La misión, hombre, claro. Insoportable. Tenía los bigotes de Camilo en esa época. Nunca lo voy a olvidar. No me diga, pero estaba pero en aceptó, momento. Pero aceptó la foto. ¿Sí? Pero bien o de medio de mala jeta. Bueno. De mala jeta. Siempre de Niro es de mala jeta. Pero les voy a contar una historia de Niro para que ustedes entiendan. Más si tiene razón en la parte culinaria. A ver. El tipo hizo la vuelta. Lo que pasa es que me parece un cretino que exija eso y le dicen, De Niro, ya tú tienes esto y nadie más puede entrar. O sea, uno le dice, ¿quiere o no? Claro. No, no quiero, váyase, ¿sí o no? Chao, mijo, sí, te vi. Pero ¿qué tal la lambonería de estos españoles no, chapitones? Unos lagartos. Es que son, y el peor lagarto es este. Uy, este es el lagartazo del siglo. Y ahí sí pienso que no tiene plata, se volvió lagarto. Les cuento la historia. Por favor, por favor. El chef más importante de Japón, su nombre es Nobu Matsuiza, trabaja en la embajada de Perú. Sí. El tipo tenía un empleadillo de nombre Hiroyuki Ono. Ajá. Amigo personal. Sí. Hiroyuki se vino para Colombia. Sí. Y montó Hatsuhana. Esa es la vida, ¿no? Sí. ¿No recuerdan Hatsuhana? No, ¿cómo sé olvidarlo? No. ¿Cómo olvidarlo? Tú no, porque tú eres paisa, pero Laura, Hatsuhana. Sí, claro. Estuviste conmigo alguna vez. Y el señor Nobu, y Nobu Matsuiza, dijo, no, yo me voy distinto. Y el tipo se fue para Alaska, creo, yo no sé, alguna parte. Sí. Y montó un restaurante. No sé a dónde, o qué, Alaska. Estoy loco. Conclusión de la historia, el tipo montó un restaurante por allá. Al tipo se le incendió el restaurante. No. Mientras tanto, Hiroyuki Ono triunfaba en Colombia. Ah, y robaba ídolo con la mano izquierda. No. Y con la mano derecha. Y el amigo mío me decía, Jamito, esto no es, yo no soy ladrón, yo le decía, ¿cómo le ladrón? Es. Jamito. Barato. Y así me clavó 20 años. Jamito. Ahora, ser humano más divino en la historia no existirá. Pero pues es que qué tal que lo roben a uno a la brava, pues al menos que sea con dulzura. Por lo menos, exacto. Yo le decía, pero esto es un robo, me decía, barato, esas las tres palabras que sabía, Jamito y barato. Y un ídolo. No. Un ídolo. Un tipo demasiado brillante. Él llevó el sushi a Colombia, hombre, es que... Pero el sushi de verdad, ¿no? Es que usted va a cualquier esquina de sushi, ¿no? Sí, ahora hay de todo, pues hay de maduro. No, váyase a un supermercado, encuentra las cajitas de sushi, usted se come eso y tienen que... Pues eso es casi igual que la enfermedad, ¿no? Es muy delicado. No, digo yo. No. Tranquilo, que es comida, hombre, tranquilo. Pero ¿cuál? Estoy diciendo la enfermedad. Bueno. Es un poco cruel. Entonces... Hiroyuki crecía, el otro se le incendió el restaurante y dijo, no, sí creo que es Alaska. El tipo dijo, no, yo necesito hacer mi restaurante y se fue para California. Sí. Laura Hoyos también estuvo conmigo. Ah, no, se hace la loquita, no importa. No, claro sí. Que sí, el erizo, le ha ido bien. No, ahí no te di eso fue después, casi te mueres. Matsuiza. Laurita. Ah, Matsuiza en la Ciénega, que fue el primer restaurante del tipo, no Matsuiza. El tipo montó su restaurante, 15 mesas, era una cosa espectacular. Y un día comió De Niro ahí. Y le dijo, mire, maestro, De Niro siempre ha sido rico, es que esa parte que es pobre me saca la piedra. Entonces De Niro dice, oiga, maestro, venga, yo quiero ser socio suyo, montemos un restaurante los dos. Y el señor Nobu, que es un ciudadano japonés, pues que era incorrupto, hoy en día es un corrupto, o sea, salió en Austin Powers. No, pues qué. O sea, ya con eso, ya que sale actuando en Austin Powers, pero bueno. No, pues. O como dicen, Austin Powers. Entonces, De Niro le dice, yo me quedo esperándolo a usted por vida. Y volví a De Niro. Y el tipo con sus platos, Laura, estuvimos juntos, mi vida. No puedes negar ese paso en tu vida. No, para nada. Es irrepetible. Y de pronto el tipo, yo no sé, estaba como corto de plata, yo no sé. Y la mujer siempre con él. Y le copió y de pronto le dijo, oiga, ¿sabe qué? Sí. El tipo le dijo, listo. Entonces montemos, pero este se llama Matsuiza, ¿no? El tipo le dice, sí, es Matsuiza. Sí. El tipo le dice, no, montemos una vaina con su, ¿cómo se llama usted? Nobu. Listo, montemos Nobu. ¿Listo? Y montó Nobu en Tribeca, Nueva York. No. Bueno, hoy en día son 60 Nobus en el mundo, ¿no? Mm-hmm. ¿Usted sabe cuánta plata puso De Niro? Cero. Cero pesos, ¿cuánta claro. ¿Cuánta plata puso Matsuiza? Cero. Mm. Hay un inversionista. Claro, sí. ¿Cómo ahí no va a tener plata Nobu? O sea, ¿sabe cuántos Nobu hay en Ciudad de México? No, pues, dos. No me dos. Diga. No le vi. El único país que recuerdo que Nobu quebró por la cultura, que es Nicolás y yo entendemos lo que es esa cultura. Mm. Que fracasó Francia. Ah, pero ¿cómo se, no? Se quebró Nobu. Ay, no. Pero ¿cómo no? Difícil mercado, ¿no? Sí. Público difícil y ese, ¿no? Bastante. digo que país no tiene Nobu también, por esa cultura también muy arraigada. España, no hay Nobu. Solo tampoco en Ibiza, ¿no? Ah, no, en Ibiza, porque es que llegan todos esos locos. Claro. Y entonces hay hotel en Ibiza, Nobu, y el tipo ya tiene 50 hoteles también. Detrás de eso está el señor De Niro. Entonces él no dice, el tipo sí sabe comida, pues por supuesto. No, pues ha tenido que comer muy bien. Además. Pues hombre, como ese emporio que cada restaurante, es que yo les digo el dato, produce 25 millones de dólares al año, cada qué uno. Locura. ¿Cómo que ese señor no tiene plata, De Niro? Sí, bueno, pero a menos de que el inversionista se ha quedado con todo. Pero que entonces que deje de chillar. No sabe. No, ese es un pelotudo. Y viejo y que deje de chillar, porque ahí sí me parece una decepción, De Niro. Deja de llorar. Si haces campañas gratis, no digas que estás quebrado, hermano. Exacto, total. No es que no son campañas gratis, es un gusto personal, porque el tipo está enamorado de su mujer morena, que andan denunciando a la primera madame porque dice que compra carteras en Stella McCartney. Ay, no, que le bajo de 200.000 a 100.000 la pensión. Ay, no, es que de verdad. Ya me separé, mamita. Deje así, ¿sí o ya, no? Ya, exacto. Nos fuimos así, mi hija. Deje así, mi amor. Deje así, mi vida. Ahora, De Niro es que se volvió todo juvenil, que me saca la piedra. Y es el ser humano más antipático. Lo único que me gustó de él fue la campaña contra Trump. O sea, al tipo le faltó inmolar una estatua de él viva de carne y hueso. Sí, iba de frente mar, ¿no? En no, tiempos electorales fue de frente mar contra Trump. Y los 4 años, ese tipo, o sea, cada vez que lo entrevistan era político. Sí. Pues esa es la historia de Robert De Niro, pero me parece un poco lagarto pedir una comida con los 5 mejores chefs de España para él y la señora, para patrocinar aquí entre ustedes y yo un festival de cuarta categoría de comida, ¿no? En época de pandemia. Perdón. Claro. Es que comienza el lunes. O sea, el lunes usted ve que hay una evolución, niños. Lo mismo. Triste todo. Sí, perdón. Yo sé que la nota fue más larga que la de fútbol, pero yo tenía que desquitarme. 25 minutos, Nicolás. 25. Estuvo minutos. Bien. Apenas, es que así deben apenas ser las notas, largas. Sí, no, merecía desarrollo, sí, porque claro, estábamos. Es que tal uno quedarse con el lead simplemente. Claros, y Laura sí, toda calladita, y Laura iba conmigo, era una muñequita fruco. ¿Y qué decía? Nada, le gustaba, pero... Jamito, barato, decía. El lunes se lo clavé a Laura. Cuando llegaba la cuenta yo decía, barato. Jamito, barato. No, eran 3 frases. Hola, Jamito. Whisky, sí, whisky. Gratis. Sí. Mentira. Me mandaba el segundo. Sí, no, claramente. El segundo él era un churro que hacía unas cuñas de masa. Es que no se me olvida. No me digas. La saca. La saca era un borracho. Violento. El tercero era Jamito. Atún. Ok. Toro. Listo. Y después le decía, ojo, no me vas a robar. No, Jamito, ladrón. No, nunca ladrón. Después, ojo, me decía, barato. Y traía la cuenta y le dije, esto es un robo. Barato. Y no me acuerdo. Parecía como turco. Claro, eso le iba a decir, sí sería japonés. ¿Sabe qué es lo más triste de ese tipo? Yo lo adoré y lo adoro toda la vida. El tipo se murió de cáncer. Un no, japonés joder. Que se muera de cáncer es muy difícil. A los 63 años. Joven, ¿no? El tipo no le contó a nadie y el tipo se fue y se murió en Japón solo. No. Y le cuento algo más lindo. Yo visité la tumba del señor Hiroyuki Tomita. ¿Ah, sí? Usted me entiende lo que es gente milenaria, bro. Milenario, uy, pero sí, qué milenario. No hago ruido. Me voy, pero calladito. Como nací. Solo. Exacto. Pero esos shows que hace, bueno, yo haría el mismo show. No, yo no, esas plañideras, no, no, no, yo me hago lo mismo que Jaimito. No, no, usted se retira ¿para dónde? Yo me voy para algún lado. ¿Reportar a su padre? Claro, y Jaimito, barato, digo, mientras agonizo. Jaimito, barato. La historia más divina de ahora es que tengo unas historias de este tipo muy fuertes. Un día, dice, el tipo pues, tenía plata, porque con él restaurante. Dijo, váyase a mi apartamento con sus hijos y su señora. Y yo, no, señora, vaya, un apartamento muy bueno, por ahí en Miami. Y de pronto encuentra unos juguetes que le tiene a los hijos y eran como unas motos eléctricas. Estoy hablando hace 110 años, ¿no? Claro, o sea, cuando era difícil obtener esa clase de cosas. Primer día, Cristina Sánchez saca la moto y la rompe contra una pared de esas gringas. Ay, perdón, que, sí. Que no son de cemento, sino son de... Aunque también se rompió la pared. No, esa es del techo, ¿cómo se llama esa vaina falsa? De, sí, de drywall. Drywall. Y atraviesa la pared y sale por el otro lado. No. Paré la moto... Pareto. Cogí a mis hijos y a mis padres. Nos vamos para un Holiday Inn. Nos largamos. Holiday Inn. Y no. Lo llamé y le dije, mira, a mí me da pena contigo, pero ahí te devolví unos pedazos una pared. El apartamento perfecto, ¿cuánto te debemos? Jaimito, barato. Tranquilo. Barato. Eso es, yo no sé cuánto le costó arreglar eso, pero me lo clavó en las cuentas discretamente. Claro. El tipo se vengó. Gota. Un harakiri muy bien hecho, muy silencioso. Dijo, Jaimito, usted no me paga nada. Le dije, pero yo me fui. Es que usted, ¿cómo no se va si le pasa eso? No, pero pues uno se queda arreglando, no estuca. No, que estuca uno. Yo ya me dije, mire, hermano, qué pena con usted. Entonces, señor, la moto era de $80, pero no he visto esas cosas. Y eso era chino, eso era importado de la China. Sí. Le contaron las historias de Hiroyuki Ono. Me gastaría 2 días. Vamos a hacer un programa que se llame Homenaje a Hiroyuki Ono. Me gusta. Y él era de la cultura japonesa. Esposa japonesa, pero nunca le pudo dar un hijo y en Japón le permiten a él tener a una pareja que le dé los hijos y la esposa los cuida. Eso es Japón. No me diga. Su opinión, maestro. Milenarios. Laura Hoyos. Sí, bastante milenarios. María Juliana, ¿tu opinión? Totalmente milenario. O sea, eso es una rabia terrible. Pero con toda. No comulgamos mucho con eso. Tú no conoces la cultura milenaria. Claro, no, es verdad. Adelante. Bueno, hablemos de Movistar. Porque mamá no te dice lo que quiere, ella te da señales. Ven a tecnología Movistar, el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350,000 pesos. Nadie te da más que Movistar. ¿Aló? ¿Mijo? ¿Aló? ¿Qué quiero? Hábleme más duro, por favor, porque no. Este celular, sí. Mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350,000 pesos pagando con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co y descubre que en tecnología Movistar tus dispositivos son positivos. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Con música, esto es Scary Pockets y David Simmons Jr. Fantasy. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Oh baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby, when I close my eyes. Come and take me on and on and on, so deep in my days. head. And my heart beats faster when you take me over. Time and time and time again. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me. Para cerrar esta hora inicial, creo que es menester hacer una nota, pues, de cierre amable. Y tiene que ver con un lugar, un internado, en Canadá. Sí. British Columbia, que llaman ellos. Uh-huh. Entonces, ahí queda Vancouver, si no estoy mal, en British Columbia. Bueno, pues, había un internado que lo construyeron para integrar a indígenas en la sociedad. Lo inauguraron en 1890. Su cierre llegó en 1977. Pues el asunto es que aquí se comprobó, o de acuerdo a las investigaciones hechas, se comprobó que no solamente este lugar, sino otros más en Canadá, reclutaron a la fuerza a menores amerindios, mestizos e inuit, separándolos de sus familias, lengua y cultura y tradiciones. Es decir, lo que hicieron fue una invasión a territorio indígena para sacar a los niños que estaban en ese lugar. Pero eso no termina siendo lo más doloroso de la nota, porque claro, el desarraigo ya de por sí es triste. No, el asunto es que en esta casa, en este internado gigante, encontraron restos de 215 niños. ¿Qué es eso? Todo esto, de acuerdo a lo que estaban investigando y demás, de acuerdo a las pesquisas, algunos de los muertos, de esos 12, 15 cadáveres que encontraron, pues ya esqueletizados, por supuesto. Claro. Apenas tenían 3 años. O sea, para que imaginen un poco la dimensión de lo que significó ese rapto y luego ese tratar de llevar a personas a costumbres que no son de ellas, ¿no? ¿Y esto era un cierre amable? No, pues digo yo, pues porque se hizo justicia. O sea, se encontró finalmente un eslabón perdido en la historia de muchas personas. Bueno, se le da un cierre. En ese sentido, luego, que es amable. Se había especulado mucho sobre los sitios y la documentación, sobre todo de cómo se produjeron las muertes, porque al haber sido desde 1890 hasta 1977, es decir, ya hoy, por fortuna, existen métodos que pueden ayudar a establecer cuáles fueron las causas de la muerte de una persona. De pronto, si hubieran encontrado eso antes, seguramente ese eslabón de esa historia seguiría abierto. Hoy las autoridades canadienses trabajan mancomunadamente para saber un poco los orígenes de aquellas víctimas del orfanato, y dos, para saber y establecer de qué manera murieron, porque no se sabe. Imagínense hacer eso con 215 cuerpos enterrados hace muchos años. Tarea difícil, la que le toca a la policía de Canadá y a sus servicios forenses. Sí, tenaz. Con eso nos vamos. Ah, bueno, pero y les dejo, pues, así como para que queden ustedes, para que se imaginen cómo era el episodio. Son en total, de acuerdo al censo, 139 instituciones de este tipo que pulularon en Canadá desde finales del siglo XIX hasta finales de los 70s, 80s. Y de acuerdo a las cifras, porque pues es un estimado lo que se hace, sí, son más de 3.200 personas que murieron ahí, menores de edad. Y terrible, Nico. Muchos de ellos con enfermedades de la época, tuberculosis, tifo, uh-huh, cosas de esa instancia, pero también se quiere saber, porque aunque hay una comprobación de maltratos, se quiere saber si esos maltratos llevaron a la muerte, al menos, a estas 215 personas que encontraron en esa casa de British Columbia. Nos vamos entonces con las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Continúa la crítica situación en la ciudad de Cali a esta hora. Se han denunciado que civiles armados han disparado contra manifestantes en el sector de la Luna, luego de que las autoridades reconocieron la tarde de hoy 3 homicidios y a uno de ellos que pertenecía al CTI de la Fiscalía. Los manifestantes denunciaron que esta persona habría estado involucrada en disparos en ese sector de Cali. También la situación en Popayán es crítica. Vándalos intentaron incendiar la sede de la alcaldía y de la personería y también le prendieron fuego a los patios en donde se albergan los vehículos que han recibido multas en ese sector de Colombia. En Bogotá hay manifestaciones, en este momento aglomeraciones en la Plaza de Bolívar y la situación en general en Colombia compleja a esta hora de la tarde. El presidente Joe Biden en Estados Unidos anunció que va a ampliar sus planes de inversión en los próximos meses. En Colombia más de 8.800.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Originales en Medellín. 106.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Los Originales. Buenas tardes, mesa de trabajo. Les saluda Emilio Sánchez y estoy aquí porque tenemos una invitada muy especial. Tenemos a una de las mujeres más icónicas de la música de los últimos 30 años desde la ciudad de Los Ángeles. Está con nosotros Shirley Manson, la vocalista de la legendaria banda Garbage. Y nos ha concedido unos minutos de su tiempo, así que vamos a saludarla primero que todo. Hi Shirley, how are you? Welcome to Los Originales. Thank you for being with us. Hi Jimmy, thank you for having me. Thank you. My name is Emilio, actually. Jimmy is the director of our show, but I'm the music journalist for the show. It's an honor to have you. Excuse me, I was told I was going to be speaking to somebody called Jimmy, so I do apologize. No, please. Thank you for being with us, and thank you for giving us the time. Thank you, Emilio. I appreciate you having me here. It's a big honor, and I'm excited to speak with you. We're excited to have you. Sí, básicamente ella dice que está muy emocionada de estar con nosotros. Garbage se viene con un nuevo álbum muy pronto, el álbum No Gods, No Masters. Así que primero que todo quiero oír un poquitico de su nuevo sencillo Wolves. Y luego de eso haré mi primera pregunta. Shirley, before we get started, I want to hear a little bit of the new single Wolves, and then I'll jump into my next question. And once again, thank you for being with us. No problem. Thank you. All right. Thank you. La pregunta tiene que ver con que Garbage regresa y están preparando el lanzamiento de un nuevo álbum llamado No Gods, No Masters, al que pertenece esta canción. Y bueno, quiero preguntarle cómo han sido los preparativos, especialmente en pandemia, si hay planes de gira y en general cómo está la anticipación alrededor de todo este disco nuevo. Congratulations once again for this great new song, this great new music. And let's talk about the new album. We know it's coming up very soon, No Gods, No Masters. And I need to ask you, what has the creative process been like, considering that these are hard times to make an album, you know, with the pandemic and everything? And are there plans to tour? And overall, how has the anticipation for the record been building up so far? Ooh, that's a lot of questions. well, yes, we are going to tour. We actually are starting to tour again for the first time since the pandemic shutdown at the beginning of August. We're touring North America first with Alanis Morissette and Liz Phair. Then we head to the United Kingdom with Blondie. That takes us to the end of the year, and then we're hoping to hit, you know, all over the world next year. So hopefully we'll get down to Colombia and the rest of South America again. It would be my dream. This is our 7th album, and we're kind of blown away that we are still here making records 25 years, you know, after our debut. And we feel really privileged that people like yourself still are willing to speak to us and play our records on the radio. It's so exciting. Allow me to translate for our listeners, please. Sí, ellos están efectivamente planeando una gira que comenzará en agosto. En Estados Unidos se van a ir de gira con Alanis Morissette, nada más y nada menos, y con Liz Phair. Se van luego para el Reino Unido con otra banda icónica, un poco anterior, que es Blondie. Y básicamente lo que a ella la tiene sorprendida es que este es su 7th disco. Y aún así todavía la gente quiere conversar con ellos, la gente quiere saber qué están planeando luego de 25 años de carrera. Y bueno, quieren ir por el mundo el año entrante, y obviamente eso incluye a Colombia. Más tarde vamos a hablar sobre lo que fue su visita a Colombia, pero mientras tanto vamos a recordar el primer gran éxito de ellos del año 95, de su primer álbum, que es considerado uno de los grandes debuts en la historia de la música, que es la canción Stupid Girl. Before I ask you my next question, I want to remember a little bit of what was arguably your first big hit from your incredibly memorable debut album, which is the song Stupid Girl. So let's hear a little bit of that, please. A dudas fue un himno de los 90, y si no estoy mal fue número 5 en el Reino Unido, es decir, fue un éxito en listas muy grande. Entonces le pregunto a Shirley Manson, ¿qué recuerda ella de esa época de su vida? This song, Stupid Girl, was one of the big anthems of the 90s, and if I'm not mistaken, it was a number 5 hit in the UK, so it was huge. How do you remember that particular time in your life? I mean, it was such a crazy time for us. You know, we couldn't believe how quickly the band exploded. You know, it really took us by surprise, and it happened all over the world. You know, it was like a dream come true, like a rock and roll fantasy. You know, but it was also a time of stress. You know, it's hard to live up to that kind of success, you know? Yes, I absolutely understand. I'm just going to translate for a moment. Pues esa época para ella era una locura. no podían creer la rapidez de la explosión que estaban teniendo, y era como una especie de fantasía rocandolera, pero al mismo tiempo eso generó mucho estrés, porque es bien difícil mantener ese nivel de éxito y, digamos, que cumplir las expectativas de la gente. Y vamos a recordar ahora otra canción de esa primera época de ellos. Luego eso le daré paso a Nico, que tiene una pregunta para ella. Pero vamos a ver un poquito de Only Happy When It Rains. Shirley, Nicholas, who is one of my colleagues, would like to ask you a question now. But before he does, I want us to hear another song from that time, another garbage classic, if you may, which is the song Only Happy When It Rains. Awesome, thank you. Thank you. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad. Why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. Happy when it rains. I feel good when things are going wrong. I only listen to the sad, sad song. I'm only happy when it rains. Bueno, Nico, adelante con su pregunta para la gran Shirley Manson, por favor. Bueno, Emilio, mil gracias, y quisiera preguntarle a la guapísima Shirley Manson, ¿cómo se da el proceso creativo? Es decir, ¿cómo es ese proceso creativo para hacer un disco o para hacer piezas musicales en medio de una pandemia? ¿Qué tanto colabora este momento de introspección mundial a la hora de la creación musical? Perfecto. Nicholas would like to know this. His question is one that has to do with the pandemic, and basically his question is, how does the creative process evolve within a pandemic as introspective as this one, you know? How much does the pandemic add to the creative process? Well, strangely, we had finished almost the entire record before the pandemic hit. So the lockdown didn't really affect the record at all. In point of fact, we were kind of amazed that we had written a record that was so prescient, you know, so pertinent to the times. It's sort of ahead of all the calamitous the year that unfurled, after, you know, the calamitous 2020 unfurled itself. The record was more or less in the can, so yeah, we weren't really affected by it too much. Sí, pues Nico, realmente para el disco de ellos la pandemia no afectó tanto, porque ya lo tenían prácticamente listo, y de hecho lo que les sorprendió fue que terminaron haciendo un disco que era más bien muy pertinente al momento en que estamos todos en la actualidad, pero que el disco básicamente por la pandemia no, claro, se vio afectado en ese sentido. Entonces, qué fortuna, pues, ¿no? Digamos, para ellos, sí, en cuanto a componer y tal. Sí, qué fortuna. Y yo creo que la siguiente canción de ellos también tuvo que ser un momento que yo creo que ellos debieron pensar que eran los más afortunados del mundo. La siguiente canción que quiero escuchar, que es una canción de James Bond. My next question has to do with, I think, a milestone in your career, I'm pretty sure, you know, which is the song The World Is Not Enough. So let's listen to a little bit of that song, please. Mm. Esta canción, The World Is Not Enough, fue el tema de una película de James Bond con Pierce Brosnan. Y Garbage era una banda relativamente nueva cuando les pidieron grabar esta canción. Quiero preguntarles que cómo recuerda ella ese momento, qué sintió, porque yo estoy seguro que debió ser un honor muy, muy grande en su carrera. You know, as we all know, The World Is Not Enough is the main song from a James Bond movie starring Pierce Brosnan. And Garbage was still relatively new band when that song was recorded. I'm sure it must have been a huge honor for you to be involved in that project. How do you remember that particular moment? Oh my goodness, it was extraordinary. You know, being that the Bond franchise is the longest standing, most successful franchise in cinematic history, it was, it blew our minds to be invited into that world. Particularly as, of course, James Bond was invented by a Scotsman, Ian Fleming. You know, he's one of our people, so it means it means something even more to a Scottish person like myself. But it was really exciting. It was an outrageous honor, and one that we are so grateful for. Like, grateful for the experience. Grateful to have that song in our discography. So I don't use this word very often, but it truly is an honor. And actually, it's very, very fitting now that I think about it that we're talking today, because I'm sure you know, today is Ian Fleming's 113th birthday. I did not know that. That's amazing. Yes. Thank you for letting me know that. Yeah. Sí. Pues sí, fue un honor muy grande para ellos participar en esta franquicia, que es la más larga que ha habido, digamos, en la historia del cine inglés. Y a ella le hace mucho honor que Ian Fleming es escocés. Y me acabo de dar cuenta de una coincidencia que se la conté, y es que hoy es el natalicio 113 de Ian Fleming, el creador de James Bond, y pues le pareció increíble la coincidencia. Son de esas cosas que mejor no habrían podido salir. Antes de que Nico haga la siguiente pregunta, vamos a escuchar otro clásico de ellos, que es Cherry Lips. Nicholas wants to ask you another question, but before he does, let's hear a little bit of Cherry Lips, please. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. And golden curls, you could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Bueno, Nico, una maravilla esta mujer, esta diosa de la ¿cómo? Música. Tremenda. Sí. Entonces, adelante con su pregunta, por favor. Pues, Emilio, me gustaría que le preguntara a Shirley Manson. Esta es como una dos por uno. Es una pregunta dos por uno. Porque okay. La primera parte tiene que ver con el concierto que Garbage dio en Bogotá en el año 2012, si no estoy mal. ¿Qué recuerdos tiene ella de su visita a Bogotá? Y, digamos, partiendo de eso, ¿cuál es ese gran concierto que ella recuerda en su mente y jamás se le va a olvidar en el corazón? Ese concierto que a ella le conmovió por la gente que fue a verla, por la conexión con el público. Si ella tiene algún concierto en particular, más allá del de Bogotá, que recuerde con gran cariño, ¿y por qué? Perfecto. Nicholas has actually a 2-for-1 question. It has two points for you. So yeah, if you thought I had a lot of questions, believe me, Nicholas has even more. So basically, the first question, and it all has to do with the same subject, which is concerts. You came to Bogota in 2012. What memories do you have of that visit to Colombia? Well, my first memory of it is that I arrived and my suitcase had gone missing. It had gotten lost in transit because I think we were coming from Russia. And I had nothing to wear, like I had no clothes. So someone took me out shopping in the beautiful center of Bogota. And I remember sitting down and like it was beautiful weather. I went to Zara. I found an outfit to wear that night. I had delicious chicken dinner. And then I went on stage and it was a spectacular night of like dark. It was so black, inky black sky. And incredible lights and the most incredible crowd. And it was just such a triumph. It was just spectacular. It was a spectacular visit. And I'm hungry for more and I want to come back. So I'm going to translate your answer to that first part and then I'm going to go ahead with the second part, okay? Okay, I'm sorry. It was a long answer. It's a long question, so don't worry. Nico, lo primero que dice es que cuando llegó a Bogotá, típico, se le perdió la maleta. Buenísimo el cuento. Porque es que además dice que venían desde Rusia y eso se le perdió en tránsito. Entonces, imagínense lo que fue ese operativo. Tuvieron que irse a comprar ropa al centro de Bogotá, luego se fueron para Zara. Ella recuerda que comió un pollo maravilloso esa noche y que fue una gran noche, un concierto a cielo abierto. Completamente negro el cielo, dice que recuerda que había unas luces espectaculares y que sobre todo el público fue el más increíble y que le dieron una sensación de triunfo inigualable. Entonces ahora voy a hacerle la segunda parte de su pregunta. Sí, por favor. And this is all related to the second part of the question, which is, you know, aside from the Bogotá concert, do you have any concert that holds a particular fondness in your memory? You know, which to you would be the most unforgettable concert you've ever performed, if you have one? I do have one, and it was performing for the opening of the Scottish Parliament for the first time in, you know, almost 300 years. My city invited Garbage to come and open the proceedings of Scotland finally having its own parliament, and that, you know, for obvious reasons sticks in my mind. It was a beautiful summer's evening. Everybody in Scotland was full of hope, and it was an extraordinary event in my life. I'll never forget it. Sí, Nico, el evento más extraordinario en su carrera fue cuando Garbage fueron invitados a participar en la inauguración después de 300 años del Parlamento Escocés. La ciudad les pidió que estuvieran ahí metidos. Su ciudad, para ella fue un honor muy grande y dice que definitivamente nunca va a olvidar ese momento. Vamos ahora con algo del nuevo disco. Tengo una pregunta al respecto de la siguiente canción que vamos a oír, que es la canción de Men Who Rule the World. Before we continue, I want to get back to the new album, one of the singles that we've heard so far. And my next question has to do with this song. So let's hear a little bit of The Men Who Rule the World, please. Cool, thank you. Success. yo estaba escuchando la letra de esta nueva canción de Men Who Rule the World y evidentemente es un ataque directo a los gobernantes que hay en el mundo actual. La canción dice que el mundo está hecho un desastre gracias a ellos. Entonces quiero preguntarle, ¿qué cree ella que se debe hacer para limpiar ese desastre? I was listening to the lyrics of this song, and it's obviously a very direct attack at the, as you say, the men who rule the world. And as you say, they've made a mess. Why, what do you think must be done in order to clean up that mess? Oh God, if I knew the answer to that, I would be a politician and not a musician. I think we need to invite a few more minds into, you know, government. That would help. I think a few more different genders would also help, and a few more different races. I think that would also help. I think the more great minds from different perspectives and different areas of life would help really try and solve the problems of the modern world. I think the issue, I think, is that we have all these old men in power who seem to have forgotten that the world has changed, and we can't keep, you know, relying on the same ideas that were formulated 100 years ago. You know, we need new ideas for right now, for the problems we all face as a global, you know, global citizenship. You know, we're all here together. We need to figure this out before the planet explodes. See, I shouldn't be laughing. It's not very funny. No, please do laugh. Please, we're having a great time with you. So, primero que todo, a ver, si ella supiera la respuesta a esta pregunta, ella no sería artista, sería política. Y dice que cree de todos modos que en los gobiernos debe haber más grandes mentes, más diversidad, más perspectivas para arreglar el mundo actual. Para ella el problema radica en que en la actualidad, pues la gente que está gobernando el mundo, y lo dice muy clara, es muy vieja. Entonces piensan a lo antiguo y necesitan gente más joven que en ese sentido esté mejor equipada para arreglar el mundo actual antes de que se explote el planeta. Y luego eso se rió y dijo, miren, yo no debería estar riéndome, pero pues es una absoluta bacana. Es una absoluta bacana. Buena gente como ella sola. Sí, muy chévere. Y antes de la siguiente pregunta, que la va a hacer Laura Hoyos, vamos a recordar otra canción icónica de Garbage. Laura, who is another one of my teammates, would like to ask you a question. But before she does, let's hear a little bit of Why Do You Love Me, Please? Bueno, Lau, ahí tienes a Shirley Manson. ¿Qué quisieras preguntarle? Bueno, pues primero que todo, mi total admiración por ella y por su banda. Y a propósito del tema que estábamos hablando ahorita, yo sí quisiera preguntarle a ella, pues como una mujer poderosa, revolucionaria y siempre tan adelantada, pues quisiera preguntarle cómo ve actualmente el papel de la mujer en la industria de la música. Perfecto. Laura has a question for you, and it has to do with what we were talking about a few minutes ago. And by the way, she says she says that she's a total admirer. I also have a friend who is who used to work with us. Her name is Vanessa, and she says hi. She is the one who really introduced me to your music. So they admire you a lot. And Laura's question has to do with how do you feel as the revolutionary and incredible woman that you've been in the music business through the years? How do you see the position of women in the music business today? Well, I'm very heartened by the new influx of, you know, of young artists that are coming up now, challenging the mainstream, challenging the way women are have traditionally been seen or expected to be behave. So I feel hopeful, excited, inspired by a lot of these young women, these young artists who are not taking the same kind of shit that my generation did, you know. So yeah, it's all good. I think evolution continues. Huzzah! Bueno, pues Lau, ella está inspirada, conmovida por toda esta nueva generación de artistas femeninas que están surgiendo, que están retando la forma en que tradicionalmente la sociedad ha visto a las mujeres, que están planteando cosas completamente nuevas, y además seamos claros, que no comen de aquella, como a ella le tocó con Garbage en el comienzo. Exacto. Y bueno, vamos a continuar ahora con Nicolás, que tiene otra pregunta, pero antes de eso, vamos a escuchar un poquito de la canción No Gods, No Masters, por favor, que es el tema que le da nombre a su nuevo álbum. Before we go on with the next question, let's hear a little bit of the title track from the new album. This is No Gods, No Masters. Nico, adelante con la reina. Bueno, Emilio, mi pregunta para Shirley Manson va enfocada a lo que significa ser una estrella de rock, a ese ícono, ¿no? Que significa ser una estrella de rock. ¿Qué tan duro es ser estrella de rock si ese sueño que ella se planteó en algún momento cuando empezó a hacer música de llegar hasta allá se ha cumplido? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de ser una estrella de rock? Nicholas wants to know one thing, you know. You've become a rock star and you've become an icon. To you, how hard is it to be a rock star, especially after that dream of achieving superstardom has come true? What are the pros and cons of being a rock star? That's funny. I mean, to be honest, I could moan about a lot of tiny little negatives, but in the grand scheme of things, I have one of the most privileged jobs in the universe, and I've got no right to complain, you know. I can't literally believe my luck. I can't believe I'm sitting talking to you today. It, you know, 25 years in on my band's career, it's crazy, and it's surreal and wonderful. And I'm so, so grateful, you know. I'm so grateful. It's wild. The feeling is mutual. Talking to you is one of the great privileges of my career. So I can't believe I'm sitting here talking to you. So thank you. Sí, Nico, ella, lo que me encanta es la humildad. Sí, es muy, muy chévere. Obviamente. Lo que dice es que ella podría durar horas enteras hablando sobre lo negativo, pero dice que no tiene ningún derecho, que es una de las personas más privilegiadas que ella conoce, y que básicamente no puede creer la suerte que ha tenido, que no puede creer que está aquí sentada hablando con nosotros. Y bueno, yo la verdad tampoco puedo creer que estoy aquí sentado hablando con ella. Y de verdad que qué privilegio. Entonces, ya para ir finalizando, y para hacer una última pregunta, vamos a escuchar otro clásico, I Think I'm Paranoid. Before we wrap up, let's hear another garbage classic, the song I Think I'm Paranoid. Para terminar, quiero preguntarle a Shirley Manson, ¿qué expectativas tiene ella con este nuevo trabajo? Shirley, my last question has to do with the new album, with No Gods, No Masters. What expectations do you have for this new project? You know, I'm going to be brutally frank with you. I have no expectations particularly, in that I know that we're a rock band playing guitar music. We've already been warned that radio stations don't want to play bands, and they certainly don't want to play bands who are playing with guitars. With that in mind, we realize the climb for Garbage is always going to be a difficult one. You know, we don't make the kind of pop music that's in favor around the world, you know, for mainstream media outlets. So, you know, that already hampers our expectations right there. But we're very proud of the record we made. We're very proud that it's talking about things that we believe are of the utmost urgency. You know, it's touching on misogyny, it's touching on racism, it's touching on sexism, it's touching on climate change. And we feel like we've done our duty as artists on this earth at this time in our lives. And that's really all we can ask of ourselves. And just so you know, for what it's worth, this is one radio show where you can always count on Garbage music to be played. That's amazing. Gracias, muchas gracias, señor. De nada, sí, ella lo que dice es que va a ser absolutamente franca con nosotros, que le advirtieron que la música de Garbage no es tan radiable en ese sentido por su formato, pero este es un programa donde siempre pueden contar con que van a sonar. Y por otro lado, dicen que ellos simplemente se sienten satisfechos con el disco que han hecho. No tienen expectativas. Han hecho un disco muy variado que habla sobre el machismo, que habla sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, y que ellos simplemente sienten que han hecho su deber. Well, Shirley, thank you for being with us. It's been an honor to have you, and we can't wait to hear the rest of the new album. So thank you very much. Thank you very much. And I just want to give a big shout out to the fans, Garbage fans in Colombia. I know things are rough right now. We're watching what's going on in Colombia, and we're sending you our love, and we're so grateful for your respect and time and interest. So much love to you all. Stay safe, and hopefully we'll see you soon. sometime soon and we can present our new record. Perfecto, sí, nos manda buena energía, que nos manda, digamos, mucho amor y que ojalá muy pronto pueda estar con nosotros presentándonos este disco. Entonces, nada, esa ha sido Shirley Manson de Garbage para los originales. Verdaderamente un honor. Gracias a ella. Gracias Nico y Laura por su colaboración también. Y bueno, ya lo demás es disfrutar de la música de Garbage. Hasta el próximo sábado 29 de mayo del 2021 con tu tarjeta Cencosud. Paga 2 y lleva 4 en vinos y espumosos. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de este producto varía entre el 4% y 45% volumen alcohol según marca. ¿La llamaste por el nombre de tu ex? ¡No la recargues más! Pórtate a pospago WOM desde 35 mil pesos mensuales con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Recibe 2 meses gratis si eres de los primeros. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de mayo de 2021. Promo aplica para las primeras 150 mil cotaciones a pospago. Términos, condiciones en WOM.co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y era una sombra, y era una sombra, y era una sombra, y era una sombra larga. Eso la fui canción, yo en la entrevista. La canción de yo de, también, Jaime, no te preocupes. No, pensé que era la canción de Claudia de Colombia. José Asuncio Silva Nocturno. Fuimos unas sombras, Jaime. No, yo en pero estuvo maravillosa, oyendo, gran entrevista. Pero yo solamente tengo una voz, los felicito porque yo la verdad es que... Pues yo a veces pienso que yo hablo mucho. Entonces a veces digo, pero no sabía el atractivo sexual que tenía Nico por esta chica. Nico, ¿cómo? Pues, sí, o sea, sí, usted sí, deja todo. Yo no quise revelar cosas adolescentes. No, es que pues, no tenía que revelarlo porque casi... Pero o sea, ya las puede revelar. Aquí, ¿a quién revelar? Bueno, ¿qué hubo? Uy, linda, Shirley Manson, ¿no? Uy, lindísima. Sí, me parecía sí. Pues me parece aún lindísima. Bueno, pero los felicito a los tres porque la entrevista fue muy chévere. Yo lo vi completa, yo en la sombra daba ideas, pero pues, como no hacen caso. Pero yo tranquilo. Telepáticamente. Y tremenda pero la fue producción muy, también, que muy la consiguieron chévere. La producción no, muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Claro, Orlando y la actitud Rivera. De ella, ¿no? Muy, muy chévere, me pareció. No, muy chévere ella estaba súper tranquila. Y muy futurista. Y tranquila con su feminismo, ¿no? Ahora, Nico, ¿a usted le gustaba esa mujer hace 25 años? No, y me parecía lindísima. Lindísima. Bueno, y veo que le gustó la música a todos. Y Laura, feliz, todos felices, los felicito. Ahora viene el tema del recogimiento y la reflexión. Claro. Haré paso número uno. En yardadas. Ay. No, pero lo felicito, pero yo pienso que a veces hablo mucho. Yo tenía una entrevista, pero se me cayó el hombre. No me diga. Hiroyuki Ono. Vamos con... Uy, ídolo. No, ahí sí yo quiero preguntar mucho. Sí, no sé, tratemos una medium, algo, alguna cosa. Bueno, es doble. Estamos listos. 20 segundos. ¿Cuál es el ingreso en euros de su majestad el rey Felipe de España al año. Diez segundos. Tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno. María Juliana Correa, 10 millones de euros. ¿Cómo? O sea, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos los demás españoles? ¿De qué come el resto? ¡Menos uno! No les digo que pero come. ¡Pero es el rey! En los ¿cómo es el decir dicho? La verdad al rey no es quitarle la corona. ¡El rey! La correccional. Yo no sé por qué vi que alguien le había ganado. Ay, es tanta mi obsesión de Nicolás que pensé que iba a ganar y vi mal el primer número, Nico, pero bueno. No me diga. María Juliana Correa, 10 millones de euros. Bueno, Joana, pues me lo retiro. Mínimo. No, un minuto, pero ¿por qué dejas al aire a mi hombre? Laura Hoyos, 200 mil euros. Orlando Rivera, 1.5 millones, que es Salvador Orlandito. Laura Natalia Franco, 100 mil, Nicolás, 750 mil. Laura Hoyos, un puntico, por favor. En los originales, chao. 200 mil euros. Porque pero es que tiene parte 2 porque iba colgadón, ¿no? Colgadón. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta es 253.843.20. Segunda pregunta. A ver. ¿Cuánto, qué retribución al año recibe la su majestad la reina Lagartaza, la peor de la historia, Leticia? Al año, en euros. Puede contestar nada, ¿no? O sea, es que todo es posible. En la dimensión desconocida. 10 segundos. Es que hay una cosa que me sacó la piedra de todo. Bueno, Laura Hoyos, 150 mil euros. Orlando Rivera, 150 mil euros. Nicolás Samper, 150 mil euros. ¿Qué es milenarios, Nicolás? No, pues, un poquito menos. Menos ¿no? dos. Un poquito menos recibe. Era un editorial. Ah, es que recibe la respuesta. La milenarios. Laura Natalia Franco, 300 mil. Y María Juliana Correa, 120 mil. Bueno, pero si en todas estas respuestas, pues toca castigar a alguien. Laura Natalia Franco, menos uno. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Usted sabe cuánto le pagaron al rey Juan Carlos? Del primero de enero al 15 de marzo, cuando le tocó volarse el año pasado. A ver. ¿Cuánto? ¿Por qué eres tan burletas, Laura? No, pues cuánto. En dos meses y medio, 45 mil euros y no hace nada. Ah, no. Ese es mi ídolo. No. Ya le quitaron la vaina, hermano. Bueno, doña Sofía, que eso es una vagancia, o sea, eso es mucha majadera, ¿no? 114 mil euros, doña Sofía, no. ¿Cuánto? Y doña... 114 mil. Doña Sofía. Pero esto era doña Leticia, que es la lagarta del siglo. 140 mil euros. Chapó más, chapó para Laura Hoyos, Orlando Rivera y Nicolás Zapper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laurita, después de dos arepasos, ¿cómo va la vuelta? Orlando tiene menos 21 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 7, yo tengo 2 puntos y Nico tiene 8 puntos. Perdón. ¿Cuánto tiene Orlando? Menos 21. Perdón. Bueno, ¿qué hemos puesto? Es que yo no sé, ya pusimos a Scary Pockets y David Simons, Simmons con Fantasy, ¿o no? Uh-huh. Ya, ¿no? Sí, esa ya. Bueno, hermano, pues despegamos. Que acaba de salir, que se llama Dios los cría, que es duetos de Andrés Calamaro. Pasemos a otro tema con Julieta Venegas y No me disgustó. Aquí está, estreno hoy. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, el presidente de la República, Iván Duque, aterrizó hace minutos en la ciudad de Cali con el equipo de gobierno para enfrentar la situación de orden público difícil que ha sucedido en las últimas horas, con por lo menos 3 homicidios que están probados por las autoridades. Además, en esa ciudad, a partir de este momento, inicia toque de queda que irá hasta las 5 de la mañana de este sábado, debido a la situación difícil de enfrentamiento entre policías, civiles armados que han sido grabados en videos y manifestantes, también el vandalismo que ha destruido semáforos, vehículos y bienes públicos y privados durante toda la jornada en la capital del Valle del Cauca. Estamos atentos a lo que pase allí. Mientras tanto, le contamos que en Colombia ya van más de 8.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. En los originales, un buen plan. ¿Listos para de viaje? Digo, ¿de parche con los Derbez 2? Ve ahora en Amazon Prime Video. Es un buen plan recordar al poeta fallecido Francisco. 1932-2021. Casi cumple 90 años. Yo sé que Nico va a cuestionar, pero no me importa, Valenciano, no, y dijo no. Esta. Déjenme leer una frase, pero yo sé que usted va a decir. ¿Quién? Francisco Brines, pero es que, o sea, déjeme concluir la historia, hermano. Dele. Pero es que está muy alegre, o sea, parece un gato, se parece a Cocosete. Exacto. Como cuando usted con un cascabel y el gato de pronto brinca. De la nada y saca la mano. Porque el hombre es eso. Un tránsito pensante, sensible, que por ahí anda para perderse en la nada. Viene de una nada para terminar en otra nada. Somos el misterio que existe entre dos nadas. Nada de nada. Así de simple. Envidioso, porque usted no lo escribió. Con un lo que gran dije yo, plan, María todo. Juliana. Pues un gran plan, Jaime, es apoyar la diversidad. Y hace un par de días, Lego, la empresa de estas figuritas con la que se pueden armar grandes construcciones, lanzó un Lego especial. Y es que unos días antes de que empiece el mes del orgullo LGTBQIA+, lanzaron un modelo llamado Everyone is Awesome, todos son asombrosos, que incluye 346 piezas y 11 figuras que ostentan los colores de la bandera de la diversidad. Matthew Ashton, que es el vicepresidente de diseño de Lego, dijo que está supremamente orgulloso por este set, pero principalmente por su significado, por lo que implica, por el manifiesto que es que una empresa tan importante y tan reconocida mundialmente apoye a esta comunidad que, pese a muchos intentos y esfuerzos de muchas personas que por supuesto los apoyamos, todavía tienen momentos muy muy difíciles en los que se sienten muy solos. Bueno, yo le pregunté a Brines, ¿usted qué opina de esa nota del ego, Nico? ¿Nada de nada o todo de todo? No, un buen plan. Sí. Ladrón de emociones, siempre te lo he dicho, Laura. Laura, antes de que pongas tu punto de arena, danos un buen plan antes de tu segundo contenido, por favor. Bueno, pues un muy buen plan fue la lectura del testamento de Felipe Edimburgo, ya que estábamos hablando de él. Pues este no señor... No dejó nada. ¿Cómo que pues no? Tenía, dejó 42 millones de dólares ¿cómo? Cuando murió el mes pasado a los 99 años, a tan solo una semana. Sin hacer nada, ¿no? 100 años, sí, sí, señor, así es. Vegetal. Pero me parece que el tipo... Pero el tipo es un bacán, porque repartió su millón. No es un bacán, entre, por supuesto, la reina, bueno, fue un bacán. La reina, sus hijos, sus nietos y tres personas que nadie tenía en cuenta. Este trío, pues, formaba parte de un grupo de sus seis ayudantes que, de hecho, pues, caminaron en su procesión fúnebre detrás de los miembros de la familia, pero que ellos, pues, no pudieron estar en el funeral por el tema de las restricciones y el número de personas. Pero él le recompensó a su secretario privado y a sus pajes, que eran dos, con una parte de su herencia. O sea, el tipo... Un bacán, me parece. ¿Pero cuánto les dejó? Porque se les dejó ¿cuánto les dejó? Se dejó $3,000 a cada uno, es un miserable. Sí, les dejó 500. No, no especifican, pero lo que sea, pues muchísimas gracias. O sea, uno no estaba pensado no tenía por qué. En el testamento de nadie. Sí, tampoco tenía por qué. Era el dejarle plata de al vagamundo ese de Harry. Bueno. Ah, pero yo creo que sí le dejó. Claro, claro, ellos sí eran como ya. Pero ¿por qué no cuentan la verdad de cuánto le dejó a su secretario privado? $500 Sí. Por ahí. No, yo no creo que haya sido tan modesta la cifra, teniendo en cuenta que se volvió noticia. O sea, no creo que haya sido pues cualquier cosa. Volvió noticia porque le dejó a todos, pero dicen que le dejó algo a... No, inundaciones en Brasil alcanzan 17 metros, solo para pensar en buenos planes, que es navegar por las calles de Brasil. En unas lupas. Es que al caído caerle, ¿saben? Es que de verdad. ¿Qué momento? Bolsonaro, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué momento? Eres una bolsa. No. Es un momento muy difícil. Oiga, Nico, ¿por qué está tan discreto siendo tan patán a veces? ¿Yo? ¿Le parece? Pregúntele a Santiago Ángel. Laura, cuéntanos. La familia más natural y divertida está de vuelta de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora solo por Amazon Prime Video. Y es que vuelven los Derbez recargados y más unidos que nunca para demostrar que viajar en familia nunca fue tan natural. Acompaña a Alessandra, Aitana, José Eduardo, Badir, Aislin, Eugenio Derbez y Fiona en una increíble y nueva aventura. De viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Yo creo que es momento para ver un poquito de música. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Claro. Sí. Por supuesto, vamos bien, ¿no? Bien. Bueno, Nico, es que usted me dejó, pues, después cuénteme. De la entrevista que hicieron, yo creo que yo no... Pues sí, yo estoy ya delegando, usted entiende, ¿no? Es que usted no, es muy pero, bueno, hermano. No, tranquilo, tranquilo, hombre. Una versión bellísima de Moby Jean James, en versión clásica de su famosísimo Porcelain.

Le quiero dedicar esta nota a Nicolás Samper. No puedo hacerlo más. Bueno, muchas gracias. Y el lunes tendremos una nueva sección que se llama Los Mitómanos, en homenaje a Nicolás Samper también, o sea. Laura, ¿estás de acuerdo o es exagerado? No, me parece que... Yo la carcajada previa. Es lo que es. Es, que, es que es tenebrosa esta vieja, hola. Clara Inés Tobón. No, pensé que Nicolás, no, ya ahí no te sigo. Venga, ¿y esa sección que tenemos que hacer notas de mentiras, las que se nos ocurran? Pensaba yo. No, de gente mentirosa. Ah, ok. No. ¿Sí? Nicolás ya estaba emocionado y estaba diciendo esas mis acciones. Hay que hablar de mitómanos, ¿no? Usted frotando dice, las manos como si tuviera un molinillo. Mitómano tal senador, mitómana tal presentador de televisión. Usted, o sea, no sé, ¿le explico? O sea, se la pongo en plastilina. Yo puedo dar una nota seria y será calificada como mitomanía en esa sección. No, porque hay que decir un mentiroso, tal vaina, ¿sí o no? Ok. Un mitómano. Lástima. Y eso en homenaje a usted porque lleva ya 7 años diciendo mentiras. Entiendo. Pero es un homenaje, o sea, usted tiene un puesto claro. De honor en sí, la nota, ¿no? Exacto. Un broche de hojalata usted en esta. No. Usted, acuérdese, usted nunca ha sido socio de ningún club. Hay unos tipos que son socios honorarios. Claro. Que son tipos que montaron el club 100 años antes de que se murieran. Y ya se retiraron y dijeron, no, usted puede venir toda la vida porque usted es honorario. Usted Exacto. es un socio honorario de la sección de la mitomanía de este programa. No sé cómo explicarlo. Sí, exacto. Yo me siento muy honrado por tan Pero tan pues usted no puede decir mitómano en la sección. Usted no puede decir mitómano que no sea mitómano porque usted es doble mitómano. ¿Me claro, entiendes? Exacto. O sea, sí, hay que hablar de un mentiroso, pero... mitómano, Jesucristo, pues toca liquidar a usted, ¿me entiende? Porque el más creo que no era mitómano. Clara Inés Tobón vivía sola en un piso en el 96 en Fuencarral. No tenía hijos ni estaba casada. Su familia reside en Colombia y era colombiana. Y no tenía parientes en España. Sus mejores amigas eran las vecinas del inmueble. Desde hacía varias semanas, algunos de los inquilinos del edificio estaban muy preocupados por Clara, ya que desde el año pasado estaba enferma y algunos vecinos sospechaban que se podría haber contagiado de COVID. No la veían, pese que a diario salía, hacía sus quehaceres domésticos. Y era habitual verla todos los días en los mercadillos recogiendo restos de fruta y comida que los vendedores dejaban en las cajas de basura. Era difícil. Las amigas llamaban al timbre de la puerta, pero la mujer no respondía. Homenaje a Nicolás Samper. No hay ni una mentira en esto. Nada, todo es cierto. También su teléfono móvil figuraba apagado cuando llamaban a su número de la compañía Orange y las cartas ya no cabían en su buzón. ¡Oh, la la! Ante la falta de noticias de Clara, la vecina del primer piso pensó que podía estar ingresada en el Hospital de la Paz. Claro. Si ya la hicieron, pues díganme. No, estoy atento a la nota, no, para nada. Un día que fue a hacerse una prueba en el médico, preguntó por ella y dijo... Y Clarines le dijeron, esta mujer no ha venido por acá. También los vecinos aseguran que llamaron sin éxito a Libima por si sabían de ella y que el administrador de la finca hizo alguna gestión sin conseguir respuesta. La intranquilidad estalló cuando el vecino del cuarto comentó que salía un fuerte hedor de la casa. Homenaje aquí a Laura. Mira, el de narices. No es guantecitos, naricitas. Sí, naricitas. Cañatas. Sí, que se la pasa ahora. Cuando un fuerte hedor de la casa, pues empezaba a salir y veían muchas moscas. Ah. A veces olía mal por siempre. Olía. Por las cajas de caja que subía ellas de basura. Pero esta vez había una peste muy fuerte, indicó un vecino. El lunes por la tarde, la vecina del bajo decidió llamar al 091 para advertirles que igual Clara había fallecido dentro de la casa. Los agentes de la comisaría de Fuencarral acudieron al aviso y por el olor de rellano de la escalera del cuarto piso, sospecharon que podría haber una persona muerta dentro. Pues esta mujer había fallecido hace 3 meses. Clarines Tobón, colombiana de 79 años, llevaba muerta al menos 3 meses y tenía la parte superior del cuerpo devorada por sus 7 gatos. ¡No! ¡No! ¡Guantecitos! Cinco de los cuales... Eso que es lo tan que le gusta. Horrible. ¿Qué no? No, pues tenían hambre. No había quien... ¿Puedo volver a...? No me pongan a repetir toda la nota. ¿Puedo leer la parte final? Me interrumpen y arranco de ceros, ¿no? No. No importa. Sí, Clara. Clarines Tobón, colombiana de 79 años, llevaba muerta al menos 3 meses. No. ¿Por qué se ríen? Ay, Dios. Y tenía la parte superior del cuerpo dorada por sus gatos, 5 de los cuales también fallecieron. No. La carne estaba muy antigua. Pues, sí, claro. No. Magra. No estaba. ¿Qué es esto? No estaba pulcra, es que los gatos son sensibles. Horror. ¿Por qué este parece horror? Pues primero, que hemos contado un par de notas de ese estilo acá, de una persona que muere y nadie se da cuenta. Claro, exacto. Pero ¿te gusta mi suspenso? No, me encanta. ¿Ah? Pero es horror por donde lo mires. Sí, no, es que esta tenía más ingredientes, ¿no? O sea, el tema de los gatos le da un toque. Sí. Ya les mando foto de Cocosete dormido detrás de mí, ¿no? O sea, siga viéndolo dormido yo, que en algún momento... No, en cualquier momento mis ojos salen de las cuencas. De sus cuencas. Y él se relamerá con sus globos. Llamando la foto. Y aquí está, porque el tipo se dedicó a estar al lado mío. El tipo no tiene nada más que hacer. Llevaba muerta 3 meses y tenía la parte superior del cuerpo devorada por sus 7 gatos, 5 de los cuales también habían fallecido. ¿Será por la carne o porque duraron 3 meses? O los dos que quedaron, saber. Los asesinaron a los demás, ¿qué se sabe? En principio, la mujer murió por causas naturales, aunque se está a la espera de los resultados de la autopsia que hará el antropólogo del Instituto de Medicina Legal con ayuda de los hepatólogos. También se ha ordenado hacer una necropsia a varios de los gatos para confirmar que el cuerpo fue mordisqueado por las mascotas. Yo no he leído una nota igual. Pobre, el mundo de Madrid... De Pero de hambre. Pero la pregunta quedaron es, dos. Pues por eso, porque sí, le empezaron a comer a la señora muertos dos. De hambre. Los más fuertes. Sí, yo miro a Cocosete y digo, guardaron raciones, este mal... sí, ellos tenían raciones. Téngale. ¿Será que me toca cerrar la puerta que este mal me quiebra? Yo de usted esta noche. Yo cierro la puerta. Tomaría precauciones, sí. Me huele a asesinato, Coco. Pero bueno. Hola. Cujito, saluda. Oh, pues un ente. Bueno. Conclusión, el tipo se mama el show todos los días. Bueno, es que es un poco tarde donde yo habito, ¿no? Pero no importa. No, calificación de la nota, Nico, por favor. 5-8. Pero ¿por qué no 6? Fue tremenda. 7 por los gatos. Porque a mí me quedan como eslabones ahí medio, como que no, hay ciertas falencias en la historia. ¿Y sabe por qué, Laura? Porque no la contó él. Si no la contó él, perdóneme. Claro, ahí lo importante. Serían lagos semáticos y bueno. Fíjese el periodismo. Había putrefacción, no más. Fíjese el periodismo lo que es. ¿Alguien ha tomado el testimonio de los dos gatos que quedaron vivos? Así hubiera terminado la nota de Nicolás. Si hubiese sido Nicolás, hubiera dicho. Falta información. En las pesquisas, pero uno falta, de los gatos pero dijo. Pero no. Información. ¿Por qué crees que esos gatos atacaron a la chica? ¿Estaba fallecida? Sí, ¿no?

jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, si jamais je m'en vais, ça me rendrait mais tu iras où, si jamais je m'en vais, ça me rendrait Es la historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuatro talentosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel. Siendo ellos sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. En Jumbo, hasta el próximo sábado 29 de mayo del 2021 con tu tarjeta Cencosud. Paga 2 y lleva 4 en vinos y espumosos. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de este producto varía entre el 4% y 45% volumen alcohol según marca. En junio y julio, el fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores. No se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Voy a tratar de ser lo más discreto. Es un libro maléfico, pero imprescindible. No sé quién dijo eso, pero dicen, con esta filosofía de fondo se publica el 2 de junio en Francia, ojo Nico, ¿no? Sí. Mein Kampf. ¿Cómo? Mi lucha, la obra claro. De Adolf Hitler, sí, por supuesto. En la que explicó su paranoia racista y avanzó el proyecto que llevaría a Europa a la catástrofe, 60 millones de muertos en la guerra. A pesar de los tabúes morales que siempre han planeado sobre el libro y la eterna controversia política, la editora Fayard ha decidido darlo al público por un sentido de responsabilidad. ¿Cómo vamos con los franceses, Nico? ¿Todo bien, no? Sí, sí, sí, usted sabe cómo es la vuelta ahí. Los invadieron, Nico, pero bueno, sigamos. Sí. Ante el... ¿Por qué se ríe así, socarrón? No. Ante el dilema de no difundir un manifiesto venenoso por el riesgo que eso entraña, o hacerlo porque se considera un documento histórico fundamental del siglo XX, los franceses optaron por lo segundo. No, Nico. De verdad, yo no entiendo, en serio. La verdad. ¿Qué es lo que pasa, bro? ¿Qué es lo que pasa con los franceses? No. Yo estoy preguntando qué pasa con usted. Que está todo como hiperbórico. Gracias. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es ¿qué pasa con los franceses? O sea, el texto. Mbappé es el mejor jugador del mundo, me da pena con usted. Y campeona del mundo Francia, hoy por hoy. Por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero, maestro, dámosle un poquito de, ¿no? Un poquito de julepe ahí, porque, muchachos. La nueva versión francesa de Mein Kampf. Perdón, es que no hablo bien. ¿El labio se le hinchó el labio? Lo tengo herido. Es fruto de 4 años de trabajo, 4 años de historiadores como Florent Braillard y André Virgin. ¿Quién es? El resultado es un denso volumen de 1000 páginas que pesa 4 kilos. Pues que, Nico, bueno, siga. Es un estado de densidad todo. Al texto se le ha añadido una introducción general y otra para cada uno de los 27 capítulos. Uy, pero... Creo que el libro tenía 200 páginas, lo volvieron de 1000. O sea, imagínese eso, un engole. El compromiso ético es publicar un Mein Kampf. No, es que no sé hablar esto. Deconstruido, es que la palabra deconstruido yo me confundo. A través de los análisis de los mejores expertos para contextualizar un mensaje, historia, el mal, de ahí el título. Historicizarle mal una historia crítica, Mein Kampf. Bueno. Según la presidenta. No, pero es que hay mucha gente ahí. No es un libro normal. Paga usted 150 euros. ¿Qué? Hermano, paga. Estoy en obleas. ¿Tú no leerías el Mein Kampf, Laura? ¿Oyes? Pues sí, he tenido curiosidad, pero pues no. No es así, no, pero, algo que me dé. Pero es necesario pagar, no para, 150 euros. Exacto, y no para pagar esa cantidad. El euro a 4000. Bueno, pues. Somos idiotas, vamos. Pero sigo. Jiménez, si lo consigue usado, 5000. No lo pongas en duda. Pero no tiene la versión de lujo de Mein Kampf. Es que no he entendido por qué hicieron una versión de lujo. Que, exacto, porque una versión de lujo. Es que ahí está mi pregunta. ¿Qué necesita? Háganlo de papel periódico, tírenlo para sí, que papel la papel higiénico, le... háganlo. No, tampoco. Hitler escribió Mein Kampf. Perdón. Es que no la puedo pronunciar sin pero que va bien, que es complejo, medio, no, que es complejo. Medio de la baja Renania es esa pronunciación. Mientras estuvo preso en la cárcel de Landsberg entre 1924 y 25, después de su intento de golpe de estado contra la República de Weimar. En una cervecería de München. Perdón, es que... Pero está en su mejor momento de pronunciación. Entonces era una figura extremista marginal, aunque más adelante, en el 33, ¿ves? Que ahí empieza el problemita, llegaría al poder tras ganar las elecciones. Es un manifiesto de prosa farragosa y poco clara. Farragoso, Nico, es muy español. Muy buena palabra, es farragoso. Búsquela, loco, ¿qué quiere decir? No, lo corché, con humildad. ¿Con farragoso? Ay, pero Dios mío. Si uso farragoso... Sigo. Cada vez que voy a la ducha, digo. Hablé con De Francisco y le dije, superfluo. Es farragoso. Farragosa y poco clara. Ay, enredador. Mitómano. Es que la sección viene pronto. No ocultaba sus criminales intenciones. Hablaba de la lucha entre las razas dominantes y las razas serviles. Así como el pulso entre el mundo germánico árabe y el judío. Según él, Francia, que sería invadida por ellos en 1940, era un país decadente y hebraizado. Mein Kampf. Es que no lo sé pronunciar. Mostraba la hoja de ruta hacia la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Durante el Tercer Reich se vendieron más de 12 millones de ejemplares de esta obra. El que no la compraba, lo mataban. Por eso. Sí, claro. Si ustedes tienen una mejor nota que esta, yo no digo nada. No, Nico, venga, sobre hablando todo, ¿sabe qué me gusta mucho? La pronunciación. Que no sé, es que me confundo. Pero la hizo muy bien. Mein Kampf. Bueno, no me, es que ya no tengo dientes. Trato, pero ya no tengo muelas. Te voy a ponerle, Nicolás, los dientes a usted, la sección de los dientes. Vi con gran gusto la etapa de hoy, de que era difícil, donde Egan sacó fuerzas, pero lo vi como muy protegido. Hay un colombiano que le está dando la mano, o sea... Sí, Daniel Felipe Martínez. Sí, o sea, si le tocan que le digan mátese, se mata, cosa que usted no hace por mí. Orlando sí por mí. Sí, usted tampoco por mí, entonces estamos... Pero por supuesto. ¿Quién es el que va a ganar y quién es el... el gregario, ahí no se sabe, es que el problema es que nos pongamos de acuerdo y nos tiramos claro. Cinco años. ¿Sí o no? ¿Quién es el líder del equipo y quién es el gregario? Muy mientras difícil. Nos ponemos de acuerdo, cinco no, años hablando. Nos pasan todos. Pero yo creería, en mi humilde opinión, y Nico sabe que me fascina el ciclismo, y dándole mucha fuerza a Egan, que llegó bien, no llegó tan toteado, que mañana es definitivo. Si el tipo se mantiene, se gana la vuelta, en mi concepto. Sí, y sí, mañana no, hay pues un, es que... y mañana, y Alberto Contador dice que el man va a ganarse la vuelta, y Alberto se ha ganado dos veces el Tour de Francia, ¿no? O sea, no es ningún pelotudo. Son 164 kilómetros, ¿no? La etapa de mañana. Tiene tres subidas y exacto. Bajadas brutales. Muy es fuertes. Es muy difícil. Y la primera parte es plana, la mitad de la etapa es plana. Pero Egan ahí tiene que tener a todo su equipo. Yo creo que si el tipo llega con los 3 minutos o 2:50 que... puede mantener esa diferencia. Yo creo que Simon hoy se toteó un tris, solo 7 kilómetros. Sí. Eso es difícil. Pero fíjese que las diferencias, fíjese que Yates está a 2:49, ¿no? No, es que es lejos todavía. Sí, pero... que pero, mañana no le saquen un minuto porque ahí se nos perdió. Por eso le digo, es que uno cree que son cortas las diferencias o largas en el ciclismo, hombre. Es muy relativo. Y es que Egan llegó a 27 más la bonificación, más todas esas vainas. Y el de Oliveira estaban juntos y le sacó a Egan 15 segundos. O sea, no está en el 100 el brother, pero... no. Ojalá y lo que le logre, digo, porque... el trabajo de Daniel Felipe Martínez ha sido... tremendo. Clave. O sea, que Daniel Felipe le dijo al final, hermano, me mamé, arranque usted, hermano, yo no puedo más. O sea, exacto, ya le hice la vuelta. Hijo. Túpale, pero, hermano. Pero él llegó como a 20 segundos. Muy bien todo. Y me parece que lo que dijeron los comentaristas españoles, los españoles saben mucho de esto. Sí, sus manes. Y dijeron, hombre, Egan... no. ¿Usted ha leído a Carlos Arribas en El País? Léalo. Claro, yo lo leo. Pero lo que oí hoy, porque los que hablan son muy buenos, es que el problema de Egan Antier fue que el tipo, cuando lo atacaron, atacó y ahí se fundió. Y esta vez le dijeron, quédese quieto, hermano, tranquilo. Claro, no arranque, no se acelere. Quédese fresco, hermano, porque esos ataques son tenebrosos. Eso es como cuando un gato ataca. Sí, ve dormir a la señora. Esa es la historia. En ese orden de ideas, ¿por qué no hablamos de deportes, Nico? Sí, pues mire, si quiere le cuento, porque ya se están preparando para vivir el fútbol en grande. Para claro. Todos los que quieren disfrutar cada detalle de las jugadas, ojo, desde el 19 de mayo al 6 de junio de 2021 van a encontrar ofertas increíbles en televisores y productos de audio Samsung, y así pueden sentir la pasión del fútbol con la máxima calidad de imagen y un impresionante sonido. Llévalo con tus tarjetas Bancolombia. ¿Por qué? Porque ahí va a tener el 10% del valor de su compra. El fútbol exige grandeza y con Samsung puedes dársela. Ojo, porque esta es una oferta imperdible para aprovechar y que solo estará disponible, esto es muy importante que lo tengan claro, del 19 de mayo al 6 de junio de 2021. El fútbol exige grandeza y con Samsung puede ser el primero en tenerla. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, vamos con... no sé si hay tiempo para música, es que tenemos arepaso, tenemos regalos, tenemos de todo. El tweet de la semana. Mañana final de Champions, ¿no? 2:00 p.m. hora de Colombia, Manchester City Chelsea. Ah, estoy absolutamente fatídico de verlo. Nico, ¿usted quién quiere que gane? No es quién va a ganar, si usted quién quiere que gane. ¿Quién quiere que gane? Chelsea. Ok. ¿Manchester se ha ganado esa cosa, hermano? Nunca. Nunca. ¿Y Chelsea sí? Sí, Chelsea sí. Okay. En el 2012 ganó el Champions. Pero usted sabe que hay mucha gente que piensa que los equipos tienen que tener historial para merecer esas cosas. Yo soy de eso, ¿sabe? Exacto, o sea, usted sabe que en el béisbol americano, cuando dicen los Bravos de Atlanta ganaron el Mundial de Béisbol, dicen, ¿qué mamera? Tienen que ganar los Yankees o los Medias Rojas o los Dodgers, equipos que tengan años. Usted piensa lo mismo, ¿no? Yo soy de ese, yo estoy enquistado en ese lugar. María Juli, ¿tú qué piensas de que una criatura de 3 meses esté cuidando todo el tiempo a un señor de 60 años que ya casi no puede caminar? Así son los gatos. Son unos seres extraordinarios. La pregunta es, ¿te está cuidando? Ojo, ¿no? Pues ahí, la señora Tobón decía lo mismo. Sí, la señora Tobón tenía 7. Para que la cuidara mejor y vean cómo terminó. Sí. Se imagina uno ahí, ¿no? Hasta que este man no se pare. No se mueve. Aquí estoy, hermano. O sea, cuido al man. Claro, ella piensa que yo me paro, yo puedo caer y morir de un tramacazo. Increíble. Ahora, es un ente, ¿no? O sea, yo la puedo cortar. Pues no le pida, pues no le ponga la álgebra a Baldor, pues tampoco. Se parece, ¿cómo se llama este Baby Yoda? ¿Cuál es el nombre? Que no sé, me acuerdo, es igualito. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Goico. Quiero decirle Baby Yoda, sí. Baby Yoda. Sí, pero era Goico, Gunkin. Sonoro. Grogu, creo que era, sí. No, ¿qué? Creo que era Grogu, sí. Ni idea. Y me salió el señor Jonathan. ¿Que sabe el nombre de Grogu? O sea, se lo sabía. Grogu, creo que el tipo todo el día sueña con Grogu. Es que sabe que tenemos unas desviaciones todos terribles, ¿no? Todos, es que eso nos ha unido en medio de todo. Bueno, si les parece, vamos con el último arepaso. Sí. Aquí de una vez. Tiempo para nada más. De eso. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues es una noticia absolutamente repetida y la voy a regalar. Pues estoy seguro de que a Nicolás le importa 5 la historia, como a mí, pero pues sale en todas partes. Y es que se acaba de estrenar en todo el mundo, por parte de HBO, el capítulo ese especial que hicieron de Friends. Nunca lo veré, Nico. La verdad no me interesa en lo más mínimo. ¿Ya alguien lo vio? Es que ya lo estrenaron. No, yo no lo he visto, pero sí me lo quiero ver. Pues que yo tengo un problema con esa historia y les pido mil disculpas a ustedes, pero yo tengo un problema y es que a mí me cae gordísima Jennifer Aniston. Entonces solo de ver a Jennifer Aniston yo no veo la serie. A mí hay una chica de esa serie que me parecía una divinidad, que de hecho salió en Analyze This, y se llama Lisa Kudrow. Esa mujer sí me parecía divina, pero como no la dejaban hablar ahí, y un poco de tontarrones ahí, Matthew Perry, que se volvió alcohólico y que montó un centro de rehabilitación. O sea, a mí no me inviten a eso. Y todo el mundo sabe que les pagaron a cada uno, ¿cuánto, Laura? 2.5 millones de dólares por el capítulo. Y que al final de la temporada, primer capítulo fue hecho hace 27 años. Y hubo 10 temporadas. Les pagaron al final 1 millón de dólares a cada uno de esos 6. Por capítulo. Majaderos. Sí. Majaderos, Nico. De acuerdo. Todos esos tipos que usted nunca volvió a ver, que no volvieron a hacer nada en su vida. Excepto Jennifer Aniston, gracias a Brad Pitt, qué pena con ustedes, pero es la realidad. Pero que me cae gordísima y a Laura y a María Julia le parece una hembra, ¿sí o no, María Julia? Me encanta, total. Guapísima, guapísima. ¿Y a Laura? Guapísima. Sí, me parece chévere. ¿Y a Nico? Sigamos. Bueno. me puse a hacer una historia de lo que... Me puse a hacer un cálculo y lo confirmé con lectura de lo que se han ganado hace 17 años esos zánganos desde que terminó la serie. Esos tipos, cada año, ¿cuánto se ganan sin mover un dedo por las repeticiones de Friends? Ah, cada uno de los seis. Y cosas de esas. Cada año, ¿cuánto se han ganado? Cada año en los últimos 17 años. O sea, ok, perfecto. Descarados, vagos. Es la cifra, cada año tanta plata. Creo que me fui muy cortica, me quedé muy cortica, pero bueno. Cada año 1.8 millones de dólares. ¡Qué pobreza, Nico! Orlando, 25 millones de dólares. Muy bien, Orlandito. ¿Cada año? Cada año. Cada año en 17 años. Y seguirá hasta que se muera, ¿no? Porque la repiten todos los días. Laura Hoyos, 15 millones. Muy bien, mi amor. Laura Natalia Franco, 20 millones. Bien. María Juliana Correa, 3 millones de dólares. Pues no tengo más remedio que meterle un menos uno a Nico fulminante. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más uno y chapó para Laura Natalia Franco. Cada vagabundo de esos se gana hace 17 años 20 millones de dólares al año. Nico. Qué locura. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Qué opinan? Qué bárbaro, ¿no? Impresionante, sí. Sí. Y nosotros ahí... Remi. Luchando. ¡Qué remi! Pucha, sus brazos ya musculosos. Rema. Remi, que no ha remado y rema, ni cerquita, Nico. Y la costa, y ni llegaremos allá. La orilla, ¿oyó? Laura, ¿qué premio tenemos en 5 segundos? Para bueno, nuestros oyentes... Super picada para 4 personas con postre, 2 rondas de cerveza y 1 botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 2 líneas de bolos por persona con fecha abierta para jugar una vez se reabra la bolera. Y es que a partir del 8 de junio vamos con todas las de la ley. Así es, en la bolera, desde 1976, puedes ir y disfrutar de nuestras 24 pistas de bolos, restaurante gourmet, heladería y coctelería. Disfruta de la barra con todo. Todos tus amigos, toda tu familia. Te esperamos hasta la 1 de la mañana en la bolera desde 1976. Quiero ir a jugar bolos. Ah, fantástico. Nico, con gran responsabilidad por ese premio tan bello. Un gran Nico, premio. Nos consiguió el equipo favor. De producción. Ayer sí. No había premio. Es que entienda que conseguir un premio. No, es difícil. En estos momentos de tanto problema social, no es fácil. No es fácil, yo lo sé. Por eso me esmero mucho en dar los ganadores y el ganador. Por favor, piénsalo bien. Mind Camp. Y el ganador es del tema que se arruinó completamente porque demasiada gente empezó a hacer.